vieron hasta tu ventana. Cuántas estrellas bajaron hasta tu balcón. Cuántos anhelos fueron a morir en la locura de tu juventud. Que de amores y suspiros tu pecho vacío dejaba partir. Se entremecía la calle bajo tu cintura. Eras motivo obligado de conversación. Cuando en las noches se oía tu cantar, se iluminaba todo el barrio aquel, donde un mirar envidioso y otro deseoso seguía tu piel. Pero los años mancharon la luz de tu rostro y tu andar, y hoy se te ve silenciosa, herida por la soledad. Todavía estás a tiempo para un sueño conquistar. Cuando encuentres otro amor, no lo dejes marchar.